dices, cuando dices que me amas, mientes. Cuando besas en la cama, mientes. Si rasguñas mi espalda, mientes. Tocando el cielo, rozando su piel.